el impacto de lo que había sido la inundación acá en la ciudad de La Plata. Y bueno, ese reclamo sigue hoy latente porque, bueno, después con el tiempo recuerdo que se pudo confirmar, digamos, que bueno, la cantidad de muertes había sido mucho mayor que la que se había dado en su inicio. Y bueno, hay una serie de situaciones que pusieron al descubierto también la falta de un plan de emergencia en esta ciudad, digamos, para sortear este tipo, digamos, de situaciones. Uh-huh. Así que bueno, decíamos, a las 4:30 se presenta el libro 2A, El naufragio de La Plata, editado por La Pulseada. También se va a estar dando lectura a los poemas de La Plata, Spoon River. ¿Se dice así? ¿Está bien? ¿Está bien pronunciado? Qué bárbaro. ¿La muestra está bien pronunciado? Sí, sí, quiero aprender a pronunciar ¿sí? como vos. Habrá mesa de malicia y de arecia, también habrá talleres, danza, registro fotográfico, muestras, intervenciones de la Cátedra de Arte Combinadas, mapeo de la inundación. Esto será a las 2 de la tarde, a las 3:30 habrá la inauguración del Monumento de los Abrochados, a las 18 horas la marca del agua, habrá instalaciones también, andamio de la memoria, será parte de esto, arte del ataque, Mariel Ferrario con piezas de cerámica e interacción con el público. Bueno, un montón de cuestiones que van a estar sucediendo en Plaza Moreno a partir de las 2:30 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde comenzarán entonces las actividades artísticas que, como decíamos, se van a desarrollar en conmemoración de estos 2 años que se van a estar cumpliendo el próximo 2 de abril de la peor inundación que ha vivido la ciudad de La Plata. Así que bueno, al 482-3215, recordamos, vamos a estar sorteando hasta las 7 de la tarde, nos pueden llamar y aquellos que nos llamen se pueden ganar el libro editado por La Pulseada 2A, el libro periodístico, bueno, que escribió Martín Soler y Josefina López Mackenzie, que prologó Daniel Badenes y que ilustró Juan Bértola. Tenemos ese libro para regalarles a ustedes, que también se va a estar de alguna manera presentando mañana, a 2 años de la inundación. Se va a estar presentando en el rectorado, allí en 7, 47 y 48, a partir de las 6 de la tarde estará la presentación del libro 2A, El naufragio de La Plata, y allí estará Martín Soler, Josefina López Mackenzie, Carlos Franchimont, de la Asamblea de Parque de Castelli, y la experiencia de brigadas en el barrio de La Plata, compañeros de Olga Vázquez. Bueno, todo esto mañana a las 6 de la tarde en el rectorado allí de la Universidad Nacional de La Plata, en 7, entre 47 y 48, se presenta este libro 2A, El naufragio de La Plata, que si nos llamas al 482-3215, capaz que lo tenés, lo sumás a tu biblioteca personal. Vamos ahora a los consejos de Radio Estación Sur y luego recibimos a Tony Fenoy.